y de su blanca enagua y el rebozo de algodón. Su falda mi consuelo, cobija, techo, cielo, de balas y aguaceros, su falda mi protección. Yo andaba en el zoquete mirando aquel sainete y al disparo de un cohete empezaba el agarrón. Fuego de artillería con la caballería y la banda tocaba animando al batallón. Hervían los atoles, chile pa' los frijoles y el general Consoles dirigía toda la acción. Mujeres soldateras, alegres mitoteras, eran como unas fieras enfrentando la ocasión. Andaban sin empachos, cuidando a sus muchachos, sin miedo a que una bala les partiera el corazón. Usaban colorete, bailaban de cachete, eran luz y alegría en la revolución. Sabían montar en ancas, luciendo en aguas blancas, eran lindas marietas, como dice la canción. Su nombre y apellido se fueron al olvido, y en mi cantar les pido rendirles devoción. Palomas mensajeras, vuelen, vuelen ligeras, como las soldaderas de la revolución. Cuenten que las mujeres cumplieron sus deberes, ganándose el respeto de toda la nación. Palomitas de la revolución. ¡Haya, haya! Buenos días para todos. Damos inicio al recorrido por las fuentes informativas de nuestra América del día martes 1 de septiembre de 2020, con este homenaje al rol de las mujeres en la Revolución Mexicana. Las soldaderas, o adelitas, decidieron desacatar las normas sociales que las tenían atadas a las labores domésticas y salir a luchar por sus derechos, la tierra y un cambio revolucionario del país. Carmen Parra, Juana Gutiérrez de Mendoza y la China fueron tres de las participantes más reconocidas. No solo se unieron al movimiento, también se convirtieron en coronelas que tenían gente a su cargo, según el Instituto Nacional de las Mujeres. Sin ellas no hay revolución mexicana, ellas la mantuvieron viva y fecunda como la tierra, afirma Elena Poniatowska sobre la importancia de las adelitas durante los levantamientos. Aires. Educación. Peligra la continuidad con miles sin acceso a internet. Cientos de miles de estudiantes dejan la escuela porque no tienen internet y el 54,2% es pobre. Se habla de una deserción entre el 25 y el 45% de estudiantes para la pospandemia. El presidente anunció un decreto para telecomunicaciones que las empresas rechazaron y llevarán el debate a la justicia. El ministro de Educación anunció un plan de no repitencia de alumnos. Entrevistamos de Izquierda Diario a Mónica, docente de La Matanza, y a Leticia, estudiante secundaria de Morón. nos cuentan su realidad que representa la de miles. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo que el 95% de los alumnos tienen la continuidad pedagógica garantizada. Hoy estamos en la zona oeste del conurbano, en el barrio Carlos Gardel. Vamos a hablar con Leticia, ella es estudiante secundaria, para ver si efectivamente esto es así. Bueno, Leti, contame en qué año estás, qué escuela vas. Yo estoy en el colegio de Ramos, que es la número 60, y estoy cursando el quinto año. Bien. Y recién charlábamos, me contabas un poco cómo fue, desde que comenzó la cuarentena esta parte, cómo fue tu continuidad en la escuela. Bueno, yo los primeros tres, o si no me equivoco, un poquito más de tres meses, estuve sin wifi, sin hacer la tarea. O sea, estuve hiper desconectada del colegio y de todo. Lo poco que me pasaban no lo podía hacer porque no tenía los medios, porque, bueno, tampoco tenía una computadora para hacer hasta ahora, para hacer los trabajos bien, entonces me vivía con el celu. Hasta ahora me sigue costando un montón, voy haciendo trabajo por trabajo un poquito, como puedo, porque como te conté, ahora tengo wifi, sí, pero la computadora no la tengo, aparte, como conté, vivo con preocupaciones que no solo se basan en tener wifi para poder cursar bien el colegio, porque, bueno, vivo con las mismas preocupaciones que tienen mis viejos, ¿no? Cada vez me da más bronca porque dicen, bueno, hay una continuidad pedagógica que está bien, lo cual la realidad del alumnado es que no, sabemos que no. Hay chicos que tienen tantos problemas en su casa, tanto económicos, que nos afectan, no tienen computadoras, no tienen wifi, no tienen datos, o sea, si no tenés wifi, no tenés datos. Mientras tanto, las telefonías ganan millones, o sea, personal, claro, están ganando millones mientras los pibes acá no podemos estudiar. Y vivimos con la preocupación de si vamos a repetir, de si no vamos a pasar, de si vamos a ir a diciembre. Y eso es horrible, es una preocupación horrible que tenemos. En unas conversaciones que teníamos con mi viejo en la mesa, que y a mí me sorprenden las cosas que dice, me dan ganas de llorar, porque mi viejo dice, yo no vivo. O sea, yo en un momento le dije, no sé, hay que vivir la vida, le digo, ¿no? Y me dice, yo no vivo, yo sobrevivo, me dice. O sea, es un chabón re joven, apenas va a cumplir, ni siquiera 40 años tiene, y que diga, yo sobrevivo, o sea, que admita que él vive, va a trabajar para comer en el día, y al día siguiente vuelve a trabajar para ese mismo día, es horrible. Es horrible que la persona crea que está sobreviviendo. En algún momento yo termino el secundario y voy a tener que trabajar de Rappi, voy a trabajar en McDonald's. Eso yo ya lo tengo sabido. Y en un punto no es ser negativo o negativa, es que lo sabes, o sea, tenemos sueños, tenemos esperanzas, y eso te lo quitan, te lo arrancan. Y es horrible porque sos adolescente y querés hacer tal cosa, querés hacer otra cosa, y no podés por las condiciones en las que vivís. O sea, porque soy hija de una madre que es ama de casa, porque limpia casa, soy hija de un metalúrgico. Por esa simple razón, yo no tengo oportunidades para hacer lo que a mí me gusta. O sea, ¿a mí me espera el mismo futuro que ellos o peor? Porque ahora estamos en una crisis económica, porque ahora está explotando todo. Yo a mis viejos le digo, vos tenés la fuerza. En un punto él se resigna que su patrón o su jefe es el dueño, es esto. Y yo le digo, no, vos estás generando su plata. Vos estás generando la plata que mueve todo esto, que está moviendo el país. La semana pasada, Lucas Gí, el intendente de Morón, hizo una campaña porque estaba garantizando el derecho a la educación de los chicos y dijo que entregó computadoras. ¿Sabés eso? ¿Cómo fue? ¿Si llegó a todos? Sí, yo lo que vi, o sea, creo que fui en Twitter lo que lo vi, que había entregado 47 computadoras, si no me equivoco, a dos colegios. Para empezar, el año pasado en mi colegio, en un solo salón, había 40 pibes. Y él le entregó 47 computadoras a dos colegios. Primero que no tiene ni idea de lo que la gente acá vive. Tanto acá en el barrio como fuera del barrio, la gente que vive en nuestras mismas condiciones no tiene idea de lo que los adolescentes realmente tenemos que soportar, tanto en cuarentena como en la crisis económica que se está viniendo sobre nuestros viejos y sobre nosotros. Cuando vos acá detrás viendo la tele decís, ¿dónde estamos bien? ¿Dónde estamos bien? Me molesta eso, o sea, fíjate mi vida, ya sabe cómo vivo yo. Ya sabe cómo vivimos, no les importan, eso es lo que pasa. Me parece que acá están pasando cosas que no nos tenemos que quedar callados. Me parece que ahora esa unión de que tanto yo pensaba, esa unión entre los estudiantes, entre los docentes, entre esa gente como mi viejo que la está pasando mal, es súper importante. Bueno, ahora estamos en La Matanza, en Lomas del Mirador, con Mónica. Ella es preceptora en secundaria. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Contanos un poco cómo es la comunidad de la escuela. La escuela está rodeada del barrio Santos Vegas. Es una escuela que tiene una matrícula de 605 chicos, para ser más preciso. Y es una... la comunidad de la escuela viene... la mayor parte del barrio Santos Vegas, que está acá limítrofe, y hay uno a un par de cuadras que es Las Antenas. Son barrios donde los chicos están súper vulnerados, no hay servicios de agua, de cloaca, apenas en las periferias hay luz y gas, hacia adentro no, lo mismo que el asfalto. O sea, viven en una situación de vida muy precaria, ya sea en el estilo de vida, cuando en pandemia hablamos de lavarnos las manos, ellos no tienen agua, entonces lo mismo con la actividad laboral de las familias, es muy precaria y muchas veces van pasando de trabajo en trabajo y esto hace también que sea una población que nosotros le decimos golondrina, de chicos que van de barrio en barrio buscando matrícula porque es según viven la familia cerca de sus trabajos. Esta escuela en particular tiene una deserción muy grande de lo que es los años chicos de primero, segundo, empiezan cursos de 25, 30 alumnos y hacia cuando egresan en sexto son grupos de 6 u 8. Bueno, esto es una situación normal. Ahora, en pandemia, desde que comenzó, digamos, la cuarentena, ¿cómo fue la continuidad pedagógica, la cursada de los alumnos acá en la escuela? Mirá, la continuidad pedagógica, como decimos los preceptores y profesores, hacemos malabares para sostenerla. Yo antes te había dicho que acá hay una matrícula de 600 chicos. De esos 600 chicos, 15% no sabemos nada, o sea que no tienen ningún tipo de conectividad ni por internet, ni por WhatsApp, ni nada. Lo que hacemos es rastrear nosotros los docentes, dónde están esos chicos, cómo la están pasando. Después del resto del alumnado, estamos hablando de un 85, un 75% de chicos que decimos que tienen conectividad, que es lo que figura en la planilla. La realidad es que de ese número, el 40% no se conecta a internet por ninguna plataforma, ni por Meet, ni por Zoom, o sea, no tienen acceso a internet. Entonces se dificulta mucho la continuidad pedagógica porque no hay acceso dinámico con los chicos. Tenemos que nosotras abrir el archivo, las preceptoras, hacer captura de pantalla, mandarlo a los grupos de WhatsApp y lo mismo los chicos, lo hacen en hojitas, sacan fotos, nos mandan a nosotras y nosotras reenviamos a los profesores o a veces está la comunicación directa con los profesores que se mandan fotos. Es imposible una continuidad pedagógica así, tal la anuncia el ministro Trotta, que venga él a ver el dinamismo de esa continuidad pedagógica. Nosotras acá cuando hacemos la entrega de bolsones estamos, es la única manera que tenemos de tener acceso a la comunidad. En los cuadernillos que son básicos para todos los chicos, no es por materia, no es específico. Nosotras lo que podemos hacer es venir, entregarle algo de nuestro material impreso y que ellos nos traigan las hojitas de lo que hicieron. Cuando empezó la pandemia, si bien la cola de bolsones era larga, pero acá en esta escuela, eso hay que aclararlo específicamente, sobraban bolsones. Hoy por hoy no sobran. Y es más, las familias siguen llamando para ver si quedó algo. El IFE de 10.000 pesos no les está alcanzando. Imagínate que estamos hablando de una canasta de 44.000 pesos y el IFE está 10.000. O sea, la cuarta parte es un kilo de pan por día. En 20 días se terminó el IFE. En realidad son changas que ellos hacen. Van al mercado Matanza, que es el mercado argentino hoy. Van a revolver ahí los tachos de basura, sacan verduras que están para tirar. Y con eso lo limpian y hacen las bandejitas que después vemos en las verdulerías de sopa o de ensalada. Es un trabajo muy sacrificado, que como te decía antes, que esto no es nuevo, esto es de años anteriores, y que esto hizo también en un año común la dificultad para la continuidad pedagógica de decir venir todos los días al colegio porque llegan reventados a sus casas, después de estar toda la madrugada revolviendo basura o con las manos en el agua fría en pleno invierno, por ejemplo. Entonces no vienen después los chicos del colegio. Imagínate que ahora en pandemia, con las necesidades que hay, la prioridad es otra. Muchos de estos ellos están saliendo a cartonear, como lo ha visto un profesor de la escuela por la estación de Ramos Mejía. Y ahora lo que estamos haciendo es tratar de poder organizar junto a los alumnos una especie de comisión, una comisión donde podamos primero ver los protocolos para volver a clase, ver la parte edilicia, la parte higiénica, pero también ver cómo están las familias, cómo la están pasando, cómo los podemos acompañar, porque son las demandas de ellos son nuestras demandas. Ahora el gobierno estos días sacó un decreto nacional que declara el servicio de telefonía e internet como servicio público esencial. ¿Considerás que esto viene a resolver el problema de la continuidad pedagógica de tus alumnos? Mira, en primera instancia tenemos que hablar que la conectividad tiene que ser gratis. No puede ser una tarifa social porque no llegan a cubrirla. Lo que te decía antes, estábamos hablando de un IFE de 10.000 y después se la rebuscan en changas. Entonces, no es viable. Acá, por ejemplo, en el barrio muchos de los chicos se conectan con Telecentro. Telecentro son a Wi-Fi, que es malísima la conexión. Entonces, si va a ser de ese estilo, la pregunta es, ¿va a garantizar algún tipo de continuidad pedagógica ese internet? Si, incluso si no tienen los aparatos técnicos, qué sé yo, un celular, una tablet, una computadora. Tenemos que ver el de conjunto cómo lo solucionamos, no una tarifa social simplemente. En el distrito de La Matanza, gobernada por Fernando Espinosa, hay 114 asentamientos o barrios populares como los que contaba Mónica de los aledaños a la escuela. En estos barrios las multinacionales de telefonía e internet las llaman zonas rojas y no llega la conectividad. Por eso, como veíamos con Mónica, todo lo que hacemos los docentes es insuficiente para garantizar la continuidad pedagógica que nos quieren hacer creer que es responsabilidad nuestra. Las docentes que tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza y que además somos la mayoría mujeres y recaen sobre nosotras las tareas del hogar. Por eso es urgente resolver los problemas estructurales que padecen nuestros alumnos y sus familias. La falta de vivienda, la falta de trabajo y el hambre. Los docentes tenemos un sindicato muy poderoso a nivel provincial, el SUTEBA, dirigido por Baradelli Yasky, que lo ponen al servicio del gobierno. Por eso desde la oposición, los SUTEBAs multicolor, nos organizamos y exigimos que este sindicato esté al servicio de dar esta pelea en común con la comunidad educativa. Argentino, las telecomunicaciones son servicios públicos. Es un avance fundamental en esta coyuntura. La telefonía celular, el acceso a internet y la TV paga fueron declarados servicios esenciales a través del DNU 690-20 y se suspendieron los aumentos hasta fin de año. María Soledad Segura, docente e investigadora, realizó un análisis en comunicación telefónica con el noticiero popular de Barricada TV. Noticiero Popular de Barricada TV. El viernes pasado, Alberto Fernández, el presidente, nos sorprendió a todos y a todas con un anuncio a través de Twitter donde adelantaba la decisión de declarar como servicios públicos a la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión paga. Con este decreto, el 690, el Ejecutivo avanza sobre un área estratégica como son las telecomunicaciones, pero también un área central en la economía y en la política de nuestro país, ¿no? Para hablar sobre este tema, estamos ya en comunicación con María Soledad Segura. Ella es licenciada en comunicación social, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cómo estás, Soledad? ¿Nos escuchás? Hola, sí, los escucho muy bien. Bueno, hola, bienvenida, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Bueno, empecemos con que nos puedas comentar cuáles son los puntos centrales de este decreto de necesidad y urgencia y la importancia del tema en nuestro país. Bueno, el decreto es un decreto muy cortito y que hace tres definiciones importantes a largo plazo y una más coyuntural. La primera es que define como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a estos tres servicios que vos mencionabas, internet, telefonía móvil y televisión por cable. Estos son como las tres definiciones de fondo y la más coyuntural es que se suspendan los aumentos de los precios de los tres servicios hasta diciembre de este año. Es decir, ya el mismo decreto toma la primera medida en el sentido de la regulación de los precios de estos servicios. La importancia para nuestro país, digo, es fundamental en la coyuntura, o sea, me parece un avance súper importante, sobre todo en materia de telefonía móvil y de acceso a Internet, porque ya venían siendo servicios sumamente relevantes en Argentina que se prestan en condiciones muy desiguales en todo el país. Hay asimetrías muy grandes en materia de acceso a Internet y en materia de acceso y sobre todo, más que de acceso, de financiamiento de la telefonía móvil en la Argentina. Y que, por supuesto, como todos sabemos, esto se ha profundizado y ha agravado en este contexto de emergencia sanitaria y de las medidas excepcionales de aislamiento y distanciamiento que estamos viviendo desde marzo de este año, ¿no? Entonces, me parece que en vistas a garantizar el acceso a estas tecnologías para garantizar el derecho a la comunicación y por medio de estas tecnologías también el acceso a todos los otros derechos, digo, en este contexto de avance de la pandemia y el acceso a estas tecnologías implican acceso a la educación, a la salud, a las comunicaciones, al trabajo, al comercio, pero también acceso a las políticas sociales, acceso al derecho de reunión y asociación, por ejemplo, para defender derechos gremiales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son condiciones imprescindibles. Y que el Estado arrogue estas dos potestades es sumamente necesario. No está tan, digamos, a mi juicio el decreto queda medio camino con respecto a los servicios de comunicación audiovisual que es la televisión de pago, ¿no? Esa ya vendría a ser otra discusión. Sí, Soledad, ¿cómo es el mapa de empresas que funcionan en este sector en cuanto a la concentración? No te estoy escuchando nada, Agustín. Nada. No estoy logrando entender, muy, muy lejos. ¿A mí me escuchás? A Luciana la escucho perfecto. Bien, bueno, te consulto bueno. Yo mientras solucionamos el problema de sonido con Agustín. Él te preguntaba cómo es el mapa de las telecomunicaciones en nuestro país, qué empresas la componen y de alguna manera si es real que ellos perderían algo con este decreto. En Argentina hay, creo que tenemos que prestar atención a dos cosas, ¿no? Una es cómo se venían prestando estos servicios, cuál era el nivel de incidencia que tienen. A ver, la telefonía móvil, ya sabemos, es el sistema más extendido para acceder en este momento a comunicaciones interpersonales mediadas por teléfono y también a el medio más extendido también para acceder a Internet, ¿no? Entonces, ahí también se ve la vinculación entre uno de los servicios y el otro. En materia de telefonía móvil tenemos una penetración muy alta en el país, hay un 124% de celulares por persona por habitante en Argentina, es decir, hay 60 millones de celulares y 44 millones de argentinos y argentinas, hay más de uno por persona, pero en materia de telefonía celular no es tanto este el problema como si el nivel de tecnología, de equipamiento de esos celulares, digamos, la capacidad de esos celulares, ahí sí hay asimetrías, y la otra asimetría sumamente importante, me parece que es una de las más importantes en telefonía celular, es que la mayoría de, en los sectores populares, la mayoría tiene la modalidad de prepago, que es la modalidad más cara del sistema de telefonía. Entonces, se da un sistema sumamente injusto de financiamiento de la telefonía móvil en Argentina y es que los sectores con menor poder adquisitivo financian la telefonía de los sectores de clase media y clase alta, ¿no? Eso en materia de telefonía, digo, me parece que es una asimetría sumamente importante a corregir y a prestar atención. En materia de acceso a Internet, más de un tercio de los hogares de nuestro país no tiene ningún tipo de acceso a Internet y hay varias provincias del país en las que los hogares que no tienen acceso llegan al 60 e incluso superan el 60% de los hogares de esas provincias. Y además hay muchísimas diferencias entre, digamos, entre quienes sí tienen algún tipo de conexión a internet fija, digamos, por en los hogares. Hay también más de un tercio que tiene condiciones muy bajas de calidad de los servicios. Hay que pensar que en las 22 provincias que no son provincia de Buenos Aires ni ciudad autónoma de Buenos Aires, el 40% de los hogares que sí están conectados, ¿no? Sacando todos los que no lo están, de los que sí tienen conexión, reciben entre 1 y 6 megabytes por segundo de velocidad, lo cual es ínfimo, prácticamente nada, digo, es un servicio prácticamente inexistente, ¿no? Entonces, bueno, piensen que esto se agrava las diferencias cuando pensamos en zonas urbanas y zonas rurales. En zonas urbanas también son profundas las diferencias entre con los asentamientos urbanos, barrios populares y el resto de la ciudad, de los barrios de cada ciudad. Son muy grandes las diferencias también en términos de generación, ¿no? Las y los adultos mayores tienen muchísimas menos posibilidades de acceso a internet por conexión, por equipamiento, pero también por competencias para manejarla, lo cual es otro de los elementos a considerar en materia de acceso. Y también las mujeres, ¿no? Son muy grandes las diferencias cuando uno mira esos mapas de que expresamos en números y en tablas, pero que se manifiestan en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y esto tiene que ver también con cómo se ha ido dando, configurando el mercado de las telecomunicaciones en Argentina. Es un mercado que ha avanzado, que esa es la tendencia del mercado, ha avanzado a cuando al mercado se lo deja a libre arbitrio, ha ido avanzando hacia la configuración de grandes operadores del mercado, y con la anuencia y la aceptación de los gobiernos en Argentina, creo que esto ha llegado a su máxima expresión durante la gestión de Mauricio Macri, de la Alianza Cambiemos, cuando aceptaron la fusión entre Cablevisión de Grupo Clarín y Telecom, ¿no? Y se conformó un gigante en materia de telecomunicaciones y que reúne prácticamente todos los servicios de telecomunicaciones y de comunicaciones, ¿no? En el país, y esto es lo que y esta fusión además es una fusión envidiada por los otros grandes operadores de telecomunicaciones y de comunicación audiovisual en América Latina, como pueden ser los mexicanos o los brasileños, ¿no? Se ha permitido un nivel de concentración altísimo, y eso tiene muchísima incidencia, por supuesto, en el mercado y en la política, como vos lo planteabas, Luciana, al presentar la nota, ¿no? Y esto se está mostrando también en el modo en que se está dando el debate público sobre este tema, sobre el decreto en particular, esta semana, cuando los medios que pertenecen a este grupo, que por lo tanto tienen intereses directos en los servicios de los que estamos hablando, presentan notas y opiniones como si estuvieran hablando de terceros y sin explicitar ante sus lectores y oyentes y televidentes los intereses que tienen en juego. Y eso baja muchísimo la calidad del debate público sobre estos temas. Sí, ahí justamente antes de despedirte te queríamos preguntar justamente sobre ese tema, porque durante estos días los principales medios de comunicación, que como vos bien decías, hablan de ellos mismos sin mencionarlo, hicieron muchas críticas y muy duras a este DNU, y una de los mitos o de los principales ejes que planteaban, digamos, dentro de estas notas que sacaban a la luz, era que este DNU anularía las inversiones en el ámbito de las telecomunicaciones. Preguntarte para cerrar esta nota si esto es real, si esto es así y qué opinión te merece estas editoriales, ¿no? Bueno, digo, la opinión que me merecen las editoriales, lo que acababa de decir, que me parece que tienen que explicitar sus intereses y el lugar desde el cual están hablando y están emitiendo estas opiniones, ¿no? Creo que eso ayudaría mucho al debate sobre estos temas, digo, desde dónde estamos parados, ¿no? Todos decimos, o sea, ustedes me presentan y dicen quién soy para que sus televidentes puedan saber quién está hablando y desde qué lugar lo está haciendo. Ellos deberían hacer lo mismo. Porque además están, bueno, me parece que una cosa son las opiniones, por ejemplo esto, las elucubraciones sobre el futuro impacto del proyecto, y otra cosa ya son las informaciones falsas, las tergiversaciones que también abundaron muchísimo en estos días. Sobre lo de las inversiones que me preguntabas, sí. No podemos saber a futuro, digo, el comportamiento de las empresas, la respuesta de las empresas frente a esto. A mi juicio, el decreto por sí mismo y su potencial implementación no tienen por qué incidir en materia de inversiones. El decreto explícitamente dice que los precios van a ser fijados por los prestadores de cada servicio, es decir, se entiende que las empresas privadas, que no son las únicas prestadoras de servicios, ¿no? Hay también actores no lucrativos y hay también Estado provincial, Estado nacional que prestan servicios de conectividad, ¿no? Pero digo, pensando en los prestadores privados, serán ellos los que fijen sus precios, el Estado autorizará o no, o pondrá topes, digamos, el modo en que se va a implementar la regulación de precios desde el Estado todavía está por verse cuando salga la regulación de este decreto. O sea que no me animaría a avanzar en elucubraciones sobre el futuro. Pero sí podemos pensar y sí sabemos qué es lo que ha pasado en la historia de nuestro país en materia de telecomunicaciones y de inversiones en telecomunicaciones. La telefonía fija, que es servicio público desde 1972, la ley de telecomunicaciones de 1972 la estableció como servicio público, está privatizada desde 1990. Desde 1990 a esta parte ha habido inversiones privadas en materia de telefonía fija. No recuerdo, no registro ningún inconveniente en ese sentido. La Ley Argentina Digital en 2014 estableció también la regulación de precios y que el Estado velaría por las condiciones de prestación del servicio, de los servicios TIC, ¿no? De tecnologías de la información y la comunicación, que incluyen telefonía móvil e incluyen acceso a Internet. Esta ley fue derogada, digamos, estos artículos fueron derogados por decreto de Macri en diciembre del 2015, pero estuvieron más de un año en vigencia. Durante ese año se licitó la red de 4G, entró en operaciones y se expandieron las inversiones estatales por medio de ARSAT sin ninguna duda, pero también las inversiones privadas en esa materia. Entonces, y eran las mismas dos medidas, ¿no? Regulación de precios y velar por las condiciones en que se presta el servicio. Es decir, el DNU no viene a traer nada nuevo ni nada que no haya pasado antes en Argentina, incluso en el área de telecomunicaciones. Está en todo caso zanja la discusión de si la telefonía móvil también debía ser servicio público como la telefonía fija, que a mi juicio y a la de muchos y muchas que nos dedicamos a estos temas, eso debió haberse resuelto antes, digamos, pero claramente no se resolvió por presión de los operadores privados, digamos, porque si la telefonía fija, la telefonía móvil prácticamente está reemplazando a la telefonía fija y en 1972 no existía la telefonía fija, se entiende que el espíritu de la ley del 72 debió haberse extendido a la telefonía móvil. Bueno, esto no resultó así, pero este de UNEU zanja esa discusión, la resuelve, la clarifica y además restablece estas dos medidas que ya estaban previstas en la ley de Argentina Digital y que habían sido derogadas por el decreto 267 del 2015. Entonces no es nada nuevo, nada que no haya pasado y durante todos estos años y décadas en materia de telefonía fija han continuado las inversiones en Argentina, han continuado la expansión de los servicios de telefonía y de los servicios de Internet en Argentina por parte del Estado, pero también fuertemente por parte de los privados. Así que, considerando la historia, dudo mucho que tenga asidero

con tus ojos me vayas a llorar. Toca el clarín de campaña a la guerra, salga el valiente guerrero a pelear, correrán los arroyos de sangre que gobierne un tirano jamás. Que si Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar. ¡Oh! Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Cuba. El Mejunje y Ramón Silverio. Trinchera de la diversidad en Cuba. Semilla de la entrevista al dramaturgo, actor y director teatral cubano Ramón Silverio Gómez, quien dirige El Mejunje, una experiencia pionera y revolucionaria en Santa Clara, Cuba. El maestro Silverio le cuenta a Voces en Lucha qué es eso del Mejunje. Conversó de arte, diversidad sexual y revolución. El Mejunje yo creo que es un bastión de la cultura. Es eso, es una trinchera, un coto, un lugar donde lo más auténtico de la cultura y de la sociedad cubana pues tiene aquí su presencia y sus lugares. Y hay que decir, siempre digo que estoy en una barricada de la cultura, donde uno tiene que defender mucho, tiene que estar atrincherado para realmente no penetre toda una cantidad de cosas, de mal gusto, de mala educación, que creo que tienen las sociedades modernas actuales, y Cuba, por supuesto, no escapa tampoco a eso. ¿Sí? Cuba tiene una población muy instruida educacionalmente, pero instrucción no quiere decir que la gente se comporte toda con educación en la calle, que respete reglas que, bueno, se han ido transmitiendo desde los abuelos a las personas y que después se han ido un poco perdiendo. Porque, bueno, pasamos por los años 90, que fueron años muy difíciles, donde la gente empezó a sobrevivir y donde también muchos valores que habíamos acumulado se fueron perdiendo. Hoy la batalla es recuperar todo eso, o todo lo que pueda ser recuperable para bien, porque también había otras que no hay por qué recuperarlas, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer con nuestro trabajo diario, hacer ese espacio que será, para mí, yo lo veo como lo que aspiraría que fuera la sociedad del futuro. Silverio, una cosa que nos ha sorprendido mucho ha sido que respecto a otros lugares que hemos visto otras voces, vemos que las voces son gregarias, incluso sectarias a veces, pero esto es muy variado. Hay niños, hay adultos, hay diferentes gustos sexuales, hay, o sea, discoteca, trovadores. ¿Qué pasó? Ese polifacético, ¿no? Soy enemigo de los guetos, de la dividir y hacer este es para esto es para lo otro. Hay lugares que se abren, o sea, que existen muchos en el mundo para gays, para lesbianas, para negros, para blancos. La sociedad cubana en una época antes del triunfo de la revolución estuvo muy dividida. Habían lugares para negros, lugares para blancos, lugares para mulatos, es decir, que no podían invadirse. Incluso el mismo parque de esta ciudad estaba muy delimitado. Los blancos paseaban por el centro y los negros por fuera. No vale la pena repetir esos esquemas. Yo creo que lo interesante es unir a la gente. Que los gays sean respetados en los espacios donde están los negros, y los negros sí que se sientan que ellos son parte de la sociedad y que se les respeta. Y es lo que siempre he querido, una sociedad de aceptación. Cuesta trabajo, pero se logra. Y entonces, esto mismo, de que existieran lugares para el rock, para la trova, para la música tradicional, para los espacios de travestis y esto, pues es lo que hizo que, como estaba en un mismo espacio, en un mismo sitio, tal vez en días diferentes, pero los que antes venían al rock un día fueron a la trova, les gustó la trova y se quedaron en la trova, y la gente comenzó a formar como una especie de familia fundada en el respeto a lo diferente. Y es lo que se ve y lo que se vive aquí. Aquí, cuando tú entras, pierdes jerarquía, tú eres una persona, un ser humano que viene de igual a un espacio. Siempre digo que la gente, cuando entra aquí, casi todos dejan las máscaras ahí en la puerta, vienen a mostrarse como son. Después, cuando tú sales, si te da la gana, te pones la máscara y vas a vivir con la máscara. Si no, la dejas ahí para siempre y te vas libre. Y vas a partir de entonces vas a ser un hombre o una mujer mucho más libre. Y eso es lo que hemos hecho, y por eso hemos logrado este espacio tan plural. Para mí tanto vale el negro, el blanco, el pobre, el rico, porque para mí es un orgullo que en cada ladrillo de este lugar esté el nombre de un marginado, esté el nombre de una lesbiana, de un artista, de un pintor, de un escritor. Eso es el mejunje, y eso es gracias al maestro Ramón Silverio. Me ha educado como artista, y para mí es un placer que el público siempre nos acoja de esta manera. Gracias, maestro. La misma revolución también ha ido cambiando concepciones, y en eso mejunje tu trabajo ha ayudado mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo más interesante ha sido que cuando la mayoría de las cosas que nosotros hicimos no eran políticas en esa época. Casi todo lo que hemos hecho desde hace años es política ahora de la revolución. La revolución ha tenido también que transformarse, como todo tiene que evolucionar, porque la revolución lo hicieron hombres y mujeres que tenían todos los perjuicios del mundo. La mayoría de los hombres y las mujeres que hicieron la revolución eran analfabetos, no eran gente de un alto nivel, porque no podían. Sí, las revoluciones las hacen las clases populares. No va a haber nunca una revolución de los ricos ni de los burgueses. Sí, esas clases son los que hacen las revoluciones. Y esas clases en Cuba eran clases muy discriminadas, muy explotadas, y a principios de la revolución también hubo un éxodo enorme de profesionales, de intelectuales, de gente que se fue porque se sintieron afectadas. Y muchas de estas personas, sin tener el nivel adecuado, pues tuvieron que ocupar, porque tenía que ser así, cargos de dirección. A lo mejor, con todos esos perjuicios, aplicaron políticas que no eran las correctas. Y pasó el tiempo, se ha ido evolucionando. Lo malo que nos hubiéramos quedado en aquella época todavía, pero se ha ido evolucionando, ha ido cambiando el nivel cultural de las personas. Vamos a hablar que en Cuba hoy, las personas, la inmensa mayoría, el grado que tienen, es decir, el grado medio es el nivel preuniversitario, que es un grado alto, y una cantidad enorme de universitarios. Ya en Cuba es un país que no hay analfabetos, que nadie tiene sexto grado, que nadie tiene ni secundaria básica, sino que la gente ha alcanzado otros niveles, porque ha sido una política de la revolución. Incluso se ha exigido el nivel para entrar a ocupar una plaza en un centro de trabajo. Es diferente. ¿Quiere decir que todo sea una maravilla? ¿Que todo ya haya cambiado? No, hay perjuicios. Hay gente que todavía sigue pensando así, pero se ha avanzado un trecho inmenso, ¿no? Has anotado algunas cosas, pero a mí me cuesta, o sea, cuando tú decides, ¿por qué te centras en esos sectores minoritarios que aún estaban relegados por parte de la revolución, ¿no? Porque, ¿qué fue la revolución, ¿no? O sea, lo que quiero un poco, se produce una revolución, pero esa revolución también tiene que revolucionarse a sí misma después, ¿no? Claro, tiene que haber una revolución dentro de la revolución. El hecho que tú alcances la libertad, incluso cuando Fidel triunfa, dice, ahora comienza todo. ¿Sí? No habíamos pasado lo más difícil, sino que lo más difícil vendría después, ya en revolución. Yo creo que lo más importante también es que la revolución ha tenido la capacidad, y lo tenía Fidel, para reconocer los errores que se cometieron. Es decir, aquí cometimos un error, no se puede continuar aquí, hay que volver. Y se ha comenzado, se ha ido, la sociedad ha ido evolucionando enormemente, ¿no? Y eso para nada podía ser cuando yo comencé esta historia. Pero yo creo que uno tiene que hacer su propia revolución, tiene que contribuir, uno se puede quedar sentado esperando que otro le cambie las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente critica, pero dice, ¿y tú qué haces para que se cambie? Y bueno, porque además yo siempre me he sentido parte de esa gente, ¿no? Mi origen que ha sido siempre un origen muy humilde, de campesino, de obrero, y es tal vez una vocación que aprendí de mi familia, de mi madre, de mis abuelos, de toda mi familia, que éramos muy pobres, y ahí aprendí la verdadera solidaridad, esa de dar lo que no se tiene. Porque cuando nosotros vivíamos, siempre había alguien que estaba peor que nosotros, o que le faltaba hoy un poco de arroz, o un poco, y entonces la gente se iba solidariamente prestando cosas. Hay quien eso lo olvida, incluso quiere olvidar hasta de dónde nació y sus orígenes. Yo no, para mí eso es lo que me fortalece, ¿no? Seguir el ejemplo de aquella gente que compartieron conmigo esa pobreza, seguir el ejemplo de mi abuela, de mi madre, que fueron campesinas, que vinieron para la ciudad y siguieron teniendo esa misma identidad y esa misma cultura. Uno no puede perderse en eso. Yo no, si te digo ahora, yo me propuse esto, casi una de las cosas, yo así, decirte, yo tenía el objetivo de hacer esto, ¿no? Las cosas fueron surgiendo como la vida misma. Tú le vas dando espacio a la gente y la gente también te van proponiendo cosas, porque ellos tienen la manera de pensar, de ver la vida, y entonces es lo que ellos quieren reflejar. Yo les fui dando esos espacios para que la gente pudiera realizarse. Y bueno, así han subido las cosas. A veces cuando hay algún artículo que sacan del mejor que yo leo y hablan del aporte que ha hecho a determinadas cosas, y bueno, yo nunca esto me lo propuse. Creo que todo ha salido de una manera muy espontánea, de la vida misma. Mejor es como la vida misma, que tú le vas dando el curso y va creándose y van pasando generaciones. Y bueno, ya aquí la generación que hay ahora no puede, es la generación de los hijos y de los nietos de las personas que lo fundaron. Aquellos trajeron una vez aquí al Mejunje en un cargado o en un cochecito a sus niños. Y esos niños son los que repiten ahora la historia. Ellos vienen aquí y traen a sus niños en un cochecito, que ya son los hijos, los nietos de aquella generación, o a veces ya los hijos, ¿no? Y ahí, por supuesto, es una institución que ha estado en una ciudad apostando por todas estas cosas, tiene que tener una influencia muy positiva en la sociedad de ese lugar. Es lo que ha aportado el mejor. Que siempre ha tratado de ser diferente, de ser polémico, porque tampoco uno puede dejar de serlo. Tiene que hacer las cosas que la gente hable, bien o mal, pero que hable. Si no, te conviertes en un lugar aburridísimo donde a nadie le interesa, que nadie sabe que existe. Siempre hay que revolucionarse, siempre hay que estar delante de lo que vendrá. Porque bueno, si el mejor ha alcanzado cierta fama en eso, porque ha hecho cosas que han revolucionado, porque ha dado de qué hablar. Porque durante mucho tiempo, bueno, era el lugar casi que la gente se autoprohibía. No, ahí no. Ahí van el gay, van lesbianas, van enfermos del SIDA. Entonces yo aposté por todo eso. Para mí eso era un gran mérito haberlo hecho, ¿no? Que a mí me interesó nunca lo que la gente pudo pensar. Siempre tuve público. Así que eso no fue mi problema, a pesar de eso. Siempre el misterio

Me pegué una corrida hasta la casa y lo dejé mudo cuando le mostré el trail lonco del abuelo Pascual Loncol. Se lo dio Genechena a mi abuelo por su valentía y a mí por haberlo soñado. En esas embarradas estábamos cuando vimos que el Raúl y la práctica ya se despedían de la mamá y la abuela que se les había agregado. Al pasar los maestros a mi lado, me hablaron muchas cositas, rápido, con risa, esas cositas que se dicen como para no ser escuchadas. K. Peucayal. Gracias a Edgardo Suárez por hacernos conocer esta historia acercándonos su libro. Aquí comienza La Gente Dice, el programa de la Escuela Especial número 20. La radio cumplió 100 años y este es nuestro homenaje. Para mí la radio es todo. Para mí la radio es muchas cosas también. El trabajo mío es la radio, siempre hablo, soy activista, como es activista. La radio significa estar en contacto con el uno con el otro. Bueno, a mí me gustó a la radio, al participar, como la gente dice, tenemos que seguir así. Sí, a mí me gusta participar en la radio, pero que me gusta trabajar, hablar al aire. A mí me encanta la radio, me encanta para informar a la gente y también por ahí divertir un poquito con buena música. Es que me gusta estar en la radio, me encanta estar ahí en la radio con ustedes. Mis abuelos antes vivían en el campo y, por ejemplo, ahí la radio era el único medio de comunicación, lo único, porque teléfono y esas cosas no habían y tampoco hoy hay. Entonces, por ahí era el único medio de saber lo que estaba pasando en la ciudad. También a veces les mandaban mensajes a través de la radio. La radio para nosotros es un medio de comunicación donde nos informamos, nos entretenemos. A mí me gusta, porque para mí yo me siento bien, me gusta también trabajar con eso de la radio, buscar formaciones. Algo muy importante porque me gusta mucho y me encanta estar en radio, hablando con compañeros. Me encanta mucho y me gusta un montón porque así puedo aprender más. Yo he escuchado radio desde siempre, o sea, desde que era chico. Yo creo que la radio es muy importante porque es un medio para informar y divertir a la gente. La radio para mí es una comunicación con el otro. Nos informa de todas las cosas que están pasando y en el momento. La uso para informarme, para escuchar música. Bueno, en realidad es la compañera de las mañanas. La radio para mí significa comunicación, compañía. Y para mí la radio es todo, te despeja la mente. Para mí la radio significa mucho porque prácticamente me sigue escuchando la radio. Le agradezco a Dios por tenerlos y apoyarme en esto porque es mi pasión. Para mí la radio es todo, te da emoción, te da alegría. Le deseo feliz cumple a la radio, espero que esta pandemia pase rápido, así nos volvemos a ver. Un saludo a todos. Me gusta música y noticias, toda la radio. Hola, feliz cumple a la radio. Es la radio, es el medio, como decían, la radio, le escucho en noticias. La radio para mí significa todo, porque desde el día que yo quería empezar la radio, fue toda mi vida porque yo quería hablar en radio, pero tenía vergüenza. Pero después de que empecé a hablar en radio, me cambió toda, pero toda mi vida. Muchas gracias. Esto fue La Gente Dice. Los esperamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta porque es el único medio plural, público y para toda la comunidad. Perú. El machismo en los medios de comunicación. La violencia contra la mujer también está presente en los medios de comunicación. compartimos el micro de Warmis, en el cual lo ponemos al descubierto con Zuliana Lainez y Claudia Cisneros. Conocido que algo no está bien con los medios de comunicación y los titulares tendenciosos que incitan la violencia hacia la mujer. Puedes ver el video que hicimos junto a Mayra Couto. ¿Pero qué podemos hacer? Necesitaremos a dos invitadas, a Claudia Cisneros y a Zuliana Lainez. ¡Jamuchis, Warmis! Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer que los medios de comunicación deben acatar para garantizar la forma en la que abordan las noticias vinculadas a este tema. Es la ley 30.3.14. ¿Pero a qué instancias podemos recurrir si vemos que los medios de comunicación hacen publicaciones o titulares tendenciosos que incitan la violencia hacia la mujer? Hay instancias donde uno puede quejarse. Hay instancias donde uno puede denunciar el maltrato. Hay instancias donde uno puede denunciar la cosificación. En el caso de los medios de comunicación impresos está el Consejo de la Prensa Peruana, hay un Tribunal de Honor. En el caso de la radio y la televisión, el tema tiene un agravante mayor. La radio y la televisión usan el espectro nacional que es de propiedad de todos los peruanos y peruanas. Y hay una Sociedad Nacional de Radio y Televisión ante la que se pueden también poner quejas. Y si no encontramos respuestas ni en el medio ni en esas instancias, está el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y además de titulares tendenciosos con citas sacadas fuera de contexto, ¿habrá otras formas en las que los medios estén alimentando la violencia hacia la mujer? Un video en un noticiero de un concierto de artistas mujeres en la que el camarógrafo las filma desde abajo, desde el público, en contrapicado para que se les vea casualmente el calzón y esa sea la noticia, ¿no? O sea, qué vergüenza y qué denigrante. Cuando yo cuestionaba internamente este tipo de cosas, me disculpaba también al público por haber presentado y ellos haber tenido que ver esos videos. En vez de recibir el apoyo por parte de los hombres de la dirección de los noticieros, recibía pues reprimendas, ¿no? Y por esas y otras cosas similares se me fue estigmatizando como una periodista complicada, radical y ese tipo de temas, ¿no? Entonces sí hay otras formas con las que los medios están alimentando la violencia hacia la mujer. ¿Han escuchado del crimen pasional? En realidad no es crimen pasional, es un feminicidio y es un delito tipificado en el Código Penal. ¿Y se han dado cuenta cuando los medios dicen mujer fue hallada muerta o mujer amanece muerta en tal lugar? Las mujeres no aparecen muertas de repente, a las mujeres las matan. Y estando en una sociedad machista, es importante decir estas noticias como tal, ¿no creen? Otro ejemplo, a una mujer la mataron y la abandonaron en los pantanos de Villa. Cuando esta noticia salió, muchos medios de comunicación comenzaron a hacer publicaciones acerca de su nacionalidad, de los lugares donde estuvo, de las cosas que tenía. ¿Pero con qué intención lo hacen? ¿Es realmente necesario o relevante saber en qué fiestas estuvo, o de qué país era, o los lujos que tenía? Esto lo que hace es que se justifique un feminicidio, que quien lea la noticia crea justificado un feminicidio, cuando en realidad nada justifica que a una mujer la maten. Y dentro de la forma interna en la que se manejan los medios, ¿habrán ciertas prácticas que también estén alimentando la violencia hacia la mujer? Por ejemplo, cuando los medios necesitan consultar sobre algún tema, ya sea política, economía, salud, generalmente vemos especialistas hombres. Y esto lo que genera es que la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se mantenga. Pero ¿por qué no buscar a una fuente que sea mujer para que la situación sea un poco más equilibrada? Oigan, pero si hacen eso, están llevando el feminismo al periodismo. Y eso está mal, porque pucha, el periodismo debe ser objetivo, neutral e imparcial. ¿No? ¿Hasta qué punto la objetividad, imparcialidad, neutralidad debe pesar frente a visibilizar la violencia contra la mujer y hacer algo al respecto? El contexto social exacerbado que vivimos actualmente, social y político, en esta época requiere que un periodista no permanezca neutral frente a abusos de derechos humanos, civiles, de corrupción, de racismo, violencia contra las mujeres o las niñas, contra los géneros no binarios, etcétera, ¿no? Ahora que hemos podido identificar las prácticas dentro de los medios que pueden estar alimentando la violencia hacia la mujer y que sabemos que desde el periodismo también se puede tomar posición por luchas sociales, ¿qué se puede hacer para que desde los medios se trabaje en contra de la violencia hacia la mujer? Que cuando se habla, se aborda, se informa sobre mujeres, no contribuyamos a acentuar una cultura machista, no apostemos por seguir estereotipando, no revictimicemos, demos un abordaje distinto a los temas de feminicidio. Mientras muchas personas consumen publicaciones, notas, reportajes que incitan la violencia hacia la mujer, dejamos de ver la problemática detrás. Y si queremos luchar contra la violencia hacia la mujer, es importante cuestionarla desde todos los espacios, incluidos los medios de comunicación. Pueblo mapuche. Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido el control de sus extremidades. Esta es la impactante declaración del huerquén de los presos políticos mapuche de Angol, Rodrigo Curipán, frente a los casi 120 días de huelga de hambre de los 8 internos que los mantiene con riesgo vital. Para que el gobierno dé cumplimiento al convenio 169 de la OIT, que establece que la justicia debe aplicarse conforme a las características culturales, económicas y sociales del pueblo mapuche, es que desde las cárceles de Angol, Lebú y Temuco han adoptado esta drástica medida cerca de 26 internos, que en algunos casos ni siquiera han tenido un juicio y se mantienen, por ser mapuche, en prisión preventiva. Compartimos el trabajo de registro de Eco TV Producciones sobre la situación de los presos políticos y las demandas por justicia de las comunidades mapuche de Bajo Malleco. Yo quiero a mi hijo, así como me lo detuvieron, lo quiero sano. Lo quiero en libertad, sano, porque me lo detuvieron sano. No lo quiero dentro de un cajón. No lo quiero sacar dentro de un cajón de ahí a donde está. Se está muriendo en huelga de hambre y la miente. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, justicia para nuestro hijo, para nuestra familia. Hay gente que ríe, hay gente que llora. Hay gente que vive buscando la gloria. Hay gente que muere pidiendo lo justo. Y hay gente que vive a costa de lo injusto. Prefiero morir por los que han callado a manos siniestras que paga el Estado al buitre. No necesariamente tiene que haber, digamos, una situación de comodidad en la que vamos a estar observando desde la casa. Esto tiene que salir a la calle, tiene que haber protesta. Esta es la única huelga que ha reflejado que la persecución política contra los mapuches ha sido sistemática. Han habido huelgas de hambre a lo largo de toda la historia en último tiempo a favor, digamos, de conseguir derechos políticos mapuches. Y en este sentido, claro, la historia de ANTU refleja en parte, y gran parte diría yo, de la persecución política que ha hecho el Estado contra miembros del pueblo mapuche y particularmente las personas más, digamos, jóvenes. Hay que recordar que ANTU fue a los 7 años baleado, digamos, en una emboscada que hizo Carabinero a la salida de Ercilla, que él venía en un bus que era de recorrido dentro de la comunidad. A los 7 años, él ya tenía un impacto de bala por parte de Carabinero. No solo eso, a los 16 años, ANTU, hace poco en la Operación Huracán, aparecía como uno de los investigados. Y esa situación, tanto de Anto como de Danilo, que son en este momento los más jóvenes que están ahí, junto a Patricio y otros, evidentemente esta situación se ha venido generando a lo largo de todo este proceso de represión que lleva el Estado adelante y que parte justamente cuando los mapuches también deciden ocupar las tierras, cuando deciden pasar el cerco del latifundio, cuando deciden ocupar las tierras que hoy día ocupan de manera ilegítima las forestales. Chiquillo, de muy niño él ha estado sufriendo esta persecución, porque siempre el tema de nosotros es recuperación, lo que es tierra, eso, lo que el agua, no, siempre hemos estado en eso. Y como fue creciendo al lado mío, como yo lo fui criando, y así fue tomando ese mismo rumbo en la cual él llega a ser un niño, al final ya maduro, ya tiene 20 años, no es tan adulto, pero es un rolo ya de mayor de edad. Y eso pues lo saco de nuestra lucha, pues de nosotros día a día, del saber de día a día de nosotros. El LAM, como se dice en Mapudungún, el ejemplo de los abuelos de mi abuela. Mi abuela fue baleada en esa época, no me acuerdo el año, pero fue baleada ella, y el mismo día que fui baleada yo, mi abuelita, ese mismo día él también recibió un disparo en su mano, teniendo apenas 7 años. Sangre de mi gente que lucha, que habla con el... Lo que estamos pidiendo desde acá no tiene que ver con un triunfo personal de los mapuches que están en huelga de hambre. Tiene que ver con la aplicación de un convenio que va a beneficiar en gran parte a la situación mapuche. Esto no quiere decir que la lucha mapuche por la tierra o la lucha mapuche por los derechos políticos vayan a caducar aquí o vayan a quedar acá. Todo lo contrario, esto continúa, solo es una meta más para poder conseguir otras situaciones, y yo creo que en este sentido el llamado tiene que ser bastante claro. El gobierno no puede quedarse con la idea de que tiene que tratar esta situación mediante intermediarios, como lo ha intentado de hacer de manera sistemática hasta ahora. Creo que en ese sentido las comunidades mapuches pueden hacer uso del derecho a la protesta, del derecho a manifestarse, del derecho a exigir algo que le va a servir a distintas generaciones mapuches a futuro. El Estado ha desconocido que existe hasta el momento una institucionalidad completamente vigente que tiene que ver con el ordenamiento cultural, tradicional, social de los mapuches. Y en este caso, tanto la figura del lonco, que es como la parte más institucionalizada, digamos, del punto de vista mapuche, más todo el ordenamiento que tenemos interno, está plenamente vigente en esta zona y está plenamente vigente en las comunidades. Desde ese punto de vista, nosotros consideramos que el gobierno, o el Estado en su conjunto, en este caso este gobierno, tiene la obligación de tratar justamente la situación de un tratado internacional como este, que tiene que ser derechamente con los titulares de ese derecho. Y en este caso, evidentemente, tiene que ser con los mapuches. Es importante que se considere a los mapuches como una fuente en la que ellos pueden perfectamente llevar adelante una conversación de este tipo. Y en ese sentido, creo que el gobierno lo que ha buscado es tratar de llegar a otro tipo de entendimiento, en la que busca intermediario al Instituto Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o en algunos casos, incluso no ha puesto al Colegio Médico, que no tenemos nada contra su disciplina, pero este es un asunto político. Y aquí hay una situación entre el Estado y el pueblo mapuche, y aquí hay una parte del pueblo mapuche que le dice al Estado: ustedes como instituciones tienen que hacerse cargo de poder llevar a cabo una conversación en la que vamos a resolver un tema que nos va a competir a nosotros, y por lo tanto eso tiene que hacerse con las autoridades políticas y tradicionales del pueblo mapuche. No puede ser con un director del Instituto Nacional de Derechos Humanos ni ninguna otra institución que pudiera intervenir en esto. Masa muscular se le han ido bajando. Nosotros hemos sabido solamente de la Lamien Machi, que entra, y el doctor de confianza que tiene la familia. Solamente de eso lo estamos comunicando a través de ahí adentro, porque ellos transmiten palabras, qué sé yo, positivas hacia la familia. Cómo están, cómo se sienten. Y ahí recién vengo a saber yo, sabemos la familia que estamos ahí, aquí, sabemos lo que ellos le están pasando, lo que ellos sienten. El vecino que mata mi tierra y al hombre que gana haciendo la guerra. Libertad de mi pueblo que ahora...

No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. México. Compartimos una producción del Centro Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas sobre la tortura en México. No hay tortura, no se permite. Desde el Fraiva sostenemos que la tortura no se ha erradicado, que continúa siendo generalizada y sistémica. Existe gracias a la participación de diversos órganos de impartición de justicia, como son los elementos de seguridad pública, policías, ministerios públicos, jueces. Se ha evidenciado que la tortura sigue siendo y ha sido un mecanismo para simular justicia y fabricar culpables. Además de las huellas que deja en las víctimas, sus familiares y la sociedad, y el ciclo de impunidad que permiten estos actos. El invisibilizarla o negarla no la erradica. De lo que es la historia de Chiapas en los últimos años, que es un continuo de transgresiones a los derechos humanos, que es una búsqueda también permanente de la otra justicia, enfrentar muchas cosas, sobre todo la estructura del Estado, la estructura de los jueces, la estructura de los fiscales, los sistemas de represión, mecanismos que existen para proteger a los culpables. La única manera que podemos encontrar realmente para transformar esta situación, para cambiar de alguna manera la situación de despojo, de discriminación, de explotación, de tortura, del sometimiento que se establece a través de los sistemas de justicia, es la organización de las comunidades, de los pueblos, de los que son víctimas, de las víctimas de esta situación. Y vemos en el conjunto de los procesos de la nación que van surgiendo y despertando estas movilizaciones y estas voces de defensa de la situación, estas voces de los pueblos de no aceptar una situación que de alguna manera hiere, de alguna manera está lacerando la vida de todos los pueblos con muchas dificultades, con muchos impactos, con trayectorias de vida que se truncan precisamente porque no hay una justicia verdadera. El Fraiva es una institución que acompaña estos procesos y es en el sentido de acompañar como aprende, como también entiende la dinámica de la manifestación de los pueblos y también la sabiduría de búsqueda de una justicia, la otra justicia, la que se puede establecer en la medida en que se reconozcan los derechos humanos de todas las personas, sin distinción, basados en la dignidad de la persona humana. Hacemos un llamado a la sociedad a seguir denunciando la tortura que sigue vigente en el México que vivimos. No desistan de su lucha y no desistan de su esperanza, porque de alguna manera sí hay muchas personas en el país y en el mundo que están dispuestos y dispuestas a mantener la lucha por una vida digna, por la justicia y por la verdad. Diálogo. El domingo 30 de agosto se desarrolló un diálogo virtual convocado por el Movimiento de Mujeres de Kurdistán y Red de Mujeres Tejiendo Futuro, bajo el eje Revolución en Construcción, Tejiendo Futuro. Más de 5 horas intercambiando experiencias y luchas de las mujeres y organizaciones internacionalistas. 3 rondas de intervenciones en las cuales se abordó la revolución de las mujeres como antídoto a la pandemia capitalista, la autoorganización más allá de las fronteras y revolución en construcción, tejer hacia un nuevo internacionalismo. Compartimos el comienzo del diálogo a cargo de Alesia Dro, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en América Latina, Liliana y la intervención de Miriam Miranda, del pueblo Garifuna. Ofraneg, Honduras. Hola compañeras y hermanas en la lucha. Es una grande, enorme felicidad encontrarnos hoy con todos nuestros sentipensares juntas desde Abiyala hasta Kurdistán en estos diálogos. Y nos emociona conectarnos desde este continente que es y ha sido históricamente uno de los centros más importantes para los movimientos que dan una histórica lucha por la libertad y que han creado y crean una fuerza inmensa contra el sistema. Y el encuentro de hoy, enteramente desde Abiyala, se suma como una continuación a una serie de rondas de conversaciones tenidas en estos meses con luchadoras de diferentes partes del mundo, y son estas todas conversaciones que se vinculan al primer encuentro internacional de mujeres que hemos convocado en Alemania hace 2 años y que en el marco de esa ocasión generó la red de mujeres tejiendo el futuro. Y algunas de las compañeras que lograron, pudieron participar desde Latinoamérica en Alemania, también algunas están presentes acá hoy, y compartieron ahí desde las fuerzas de los logros de los procesos de resistencia de Latinoamérica y contribuyeron a este primer encuentro internacional juntas a compañeras desde Sudán, Egipto, Medio Oriente, Kurdistán y Afganistán, también desde India, Filipinas, y juntas a oyentes de muchas partes de Europa y a las hermanas del movimiento Vidas Negras Importan, de Inglaterra y de Estados Unidos. Y en estas fuertes comparticiones que tuvimos desde hace 2 años y desde la serie internacional de rondas de conversaciones que tuvimos en estos meses, nos vamos haciendo unas preguntas. ¿Cómo es posible fortalecer nuestra solidaridad más allá de las fronteras? ¿Y cómo repensamos la solidaridad en un sentido compartido de urgencia? ¿Cómo repensamos concretamente la autonomía, su relación con la justicia social, el internacionalismo de las mujeres y de sus disidencias? ¿Y qué desafíos tenemos? ¿Qué soluciones podemos concretamente encontrar juntas? Para las personas y las luchadoras de mi generación, que han vivido el tiempo de la histórica liberación de la ciudad de Kobane, y también por la generación contemporánea que somos todas acá, preguntarnos cómo fortalecer la solidaridad internacionalista no es un ejercicio teórico. En nuestro caso, por ejemplo, surge desde la experiencia concreta de estar viviendo, por ejemplo, en Rojava, un proceso revolucionario que es herencia de 40 años de lucha, donde hay una mirada desde pueblos en fuerte resistencia, pero también en continuo avance desde sus comunas en la administración autónoma del norte y este de Siria, que es un lugar donde cada comunidad, cada espiritualidad, cada colectivo específico de mujeres, entre otros, se organiza de manera autónoma, sin un modelo centralizado, con un enfoque ecológico, una visión del mundo holística, dentro de un proyecto que piensa la despatriarcalización del hombre y de la sociedad como un acto constante. Y cuando hablamos de confederalismo democrático, no queremos referirnos a un modelo teórico que nos dice cómo tendrá que ser la revolución. Más bien, nos referimos a la capacidad que históricamente tenemos como pueblos, mujeres y disidencias en lucha que somos de autogobernarnos. Y esto no pensamos que sea algo nuevo. Pensamos al confederalismo como la aplicación de procesos democráticos, de toma de decisiones desde el nivel local al global, en el marco de un proceso político constante, que es una característica histórica que tenemos todo eso como pueblos en lucha. Y así, cuando usamos, por ejemplo, la palabra plurinacionalidad, No creo que hablamos de un desafío para un cambio social radical surgido en los últimos años, por cierto, por seguro, es un proceso que no es limitado a la cornisa tampoco de una constitución de Estado. Y más bien creo que cuando hablamos de plurinacionalidad, cuando decimos confederalismo, estamos ya dentro de una historia milenaria de autoorganización de los pueblos que nos une desde nuestras raíces entrelazadas, desde Kurdistán hasta Biyala, y que supera el nacionalismo con sus genocidios y el concepto de nación como espacio geopolítico entre fronteras. Y eso significa también, y con mucha emoción lo veremos en la próxima intervención de la comandante Nesrin Abdullah, significa también apuntar a la realización del derecho a la autodefensa de la sociedad y de defendernos mutuamente como mujeres. Y esto será posible solo a través del avance de la democracia más allá de las fronteras políticas existentes. Y después de todos esos encuentros internacionales, desde Kurdistán y en todo el mundo, hemos visto claramente que las mujeres y disidencias sabemos desde el internacionalismo en este siglo que está conformado por nuestra revolución. Sabemos qué queremos, sabemos qué necesitamos. Sin embargo, pero es el tiempo de hacer juntas pasos hacia el cómo, de preguntarnos sobre los métodos, en permanente crítica y autocrítica, y como reto, superar actitudes que nos fragmentan, pero sin crear un nuevo universalismo, fortaleciendo la comunión desde nuestra multiplicidad y pensando que en cualquier lugar solidaridad no significa solo mostrar apoyo, significa más bien crear mecanismos comunes que nos liberan todas y que no generen jerarquía, burocracias y relaciones de poder. Significa con estos principios solidaridad luchar y organizarnos juntas. Y sé que en nuestras rondas, en hablar del antídoto a la pandemia capitalista, iremos viendo más y más conexiones en todas las rondas, más conexiones estructurales que tenemos y sintiendo nuestras diferencias realmente unidas. Y desde Kurdistán hasta Biyala, sentimos profundamente esta plurinacionalidad confederal de las autonomías, de las comunidades, que se organizan tanto en las prácticas locales como en los haceres globales. Y nuestro desafío hoy quiere ser, desde el amor revolucionario, vincular nuestros corazones, ideas, experiencias, historias, y preguntarnos cómo podemos crear un bloque común transnacional de mujeres y disidencias contra el capitalismo patriarcal de los estados. Y siento que, por su búsqueda continua, nos enseña el ejemplo de Alina Sánchez. Alina, nuestra revolucionaria que desde Argentina llegó hasta las montañas del Kurdistán y ahí eligió su nombre kurdo como Legerin Chia y Legerin Azadi, que significa la búsqueda de la libertad, desde su tejer incesante, desde su cuestionar constante, desde lo cotidiano, no siempre mostró que podemos construir juntas en cada momento la realidad de liberación que juntas deseamos. Y en este encuentro tan importante, tan emocionante, siento a Alina y Legerin acá presente entre nosotras. Y quiero, sin fin, poder leer una carta que Legerin envió hasta Colombia a la hermana Vilma Almendra, porque siento que dirige también hasta nosotras, reunistas, no, hoy acá, estas palabras. Necesitamos organizarnos, Vilma. Es urgente, impostergable, sino las luchas no se acumulan, no generan un sentido de pertenencia, no se amplían las miradas sin perder horizonte. Si nuestro objetivo es claro como el agua, también las formas han de serlo. Eso respondía Apo en un momento muy difícil de las mujeres del movimiento. Y rebatieron, se hicieron bloque y surgieron con solidez desde las organizaciones autónomas de mujeres. No veo otra forma. Al menos esta es una que ha demostrado que se necesita mucha lucha interna, pero teje a largo aliento. Como tú dices, piénsalo, si logramos organizarnos como mujeres estructuralmente organizadas, discutiendo eso que le decía a Manu, el contrato social, el entramado, que también involucra la coyuntura, no lo excluye. Eso revitaliza la organización de la sociedad. A eso nos referimos con liberar la mujer para liberar la sociedad toda. La mujer con todo lo que cada una refleja y representa y las mujeres con todo lo que para la sociedad dinamiza y regenera. podemos así apuntar a lo general, o organizarnos como mujeres para organizar los pueblos con nuestras miradas más amplias, más cuánticas, inclusivas, sin caer en que es cuestión solo de mujeres. Quiero creer que podemos, pero hay que demostrar esta veta de emancipación. Nuestra lucha ya es un ejemplo. Muchísimas gracias, hermanas, hermanas, me escuchan, ¿verdad? Muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias a todas nuestras compañeras, hermanas, a las que estuvimos también en ese diálogo que estuvimos cuando fuimos invitadas para ese encuentro de solidaridad con el pueblo de Kurdistán, las mujeres de Kurdistán en Alemania. Ya lo decía nuestra hermana Alesia, este es un encuentro que responde a una discusión, a un diálogo, a un encuentro de mujeres de todas las nacionalidades. Ese fue un momento muy importante para poder entender que las mujeres nos encontramos sin fronteras, no importa de dónde seamos. Y tal como le decía nuestra comandante Nesrin, aunque hablemos diferentes idiomas, nos entendemos como mujeres. Agradezco la oportunidad que me dan en este momento, sé que no me tocaba, pero quiero decirle que les pido disculpas a nuestras compañeras y nuestras hermanas que tenían que estar antes que mí. Muy humildemente les pido disculpas, pero en este momento estamos sufriendo una arremetida profunda de este gobierno para exterminar. Es un genocidio contra el pueblo garífuna. Quiero que quede claro eso, existe un genocidio en este momento orquestado, dirigido contra el pueblo garífuna, por un gobierno dictatorial, por un gobierno asesino, un gobierno que surge de sucesivos golpes de Estado, tal como lo hemos venido y lo analizamos en su momento. En ese momento hablábamos de lo que podía pasar en Argentina. Recuerdo bien que lo hablábamos en Brasil. Y sucedió todas esta forma de cómo se están dando los golpes de Estado, que yo creo que requiere también que hablemos profundamente sobre lo que significa el sistema democrático, entre comillas. Este modelo de gobierno que nos confronta, que nos destruye, que destruye pueblos, comunidades, países enteros. Yo quiero ser muy breve y quisiera decirles, compañeras, hermanas y toda la gente que escucha, creo que es importante partir de un punto que hablábamos, el tema del método, de cómo hacer las cosas. Hemos hablado y seguimos hablando y seguimos pensándonos como mujeres, de vivir en otro modelo, de vivir en otro sistema, de vivir de forma diferente a cómo estamos viviendo en nuestros países, en nuestros sectores, en nuestras regiones, todas las mujeres. Ese video al inicio, Claudia, fue tan demostrativo de lo que vivimos las mujeres a nivel mundial. O sea, yo creo que ahí está la muestra del poder tan profundo que tenemos las mujeres. El poder que tenemos las mujeres para construir. El poder que tenemos las mujeres y que tenemos que seguir fortaleciendo para generar otra forma de vida, pero otra forma y otro pacto de convivencia entre los seres humanos y la humanidad. Hemos venido hablando y hemos venido insistiendo que debemos construir, pero también tenemos que destruir. Mire qué cosa que es una dicotomía, pero es una cosa real. O sea, tú no puedes construir si no destruyes, si no buscas la manera de destruir formas de vida, modelos que han venido realmente formando una generación y deformando una generación. Estamos ante un modelo que va deformando una generación, que ese es el reto, un reto grande que tenemos. Esta generación joven, esta generación que viene, que está por venir, esta generación en la cual a veces se siente que no tiene esperanza, Yo creo que ahí es un tema que tenemos que trabajar muchísimo. Y por eso hablo de que debemos y tenemos que construir. Y una de las apuestas, porque ya lo decía la comandante Nesrin, o sea, cómo hay que luchar contra la individualidad, el individualismo, y cómo debemos de construir la comunalidad. Propuestas colectivas, comunales, propuestas para romper con esos elementos que sustentan este modelo capitalista. No solamente tenemos que hablar del sistema capitalista como tal, tenemos que también develar y tenemos que trabajar contra esos elementos que sustentan y que fortalecen ese sistema capitalista. Y ya lo conocemos, ya lo sabemos. Está desde la educación, está desde los medios, está desde todos los sectores y todo ese engranaje que ha podido y que el cual se sustenta este sistema. Y es por eso que hacemos una apuesta desde el pueblo garífuna para fortalecer nuestra lucha de mujeres desde la espiritualidad y la cultura. Es un elemento profundamente revolucionario. Trabajar, recuperar, fortalecer nuestros sistemas, nuestras redes de acuerpamiento como mujeres. Las mujeres garífunas tenemos algunas formas de relacionarnos, las cuales este sistema capitalista trata de por todos los medios de destruirlo. Y una de ellas es, ¿cómo hacemos la producción, por ejemplo? ¿Cómo sembramos las mujeres garífunas? O sea, un elemento tan que podría verse así, tan fácil, ¿verdad? Tan así a la ligera, pero que establece la forma como, por ejemplo, respondemos y nos defendemos del embate de este sistema destructor salvaje. Las mujeres tenemos redes y todas las que están en este momento conectadas aquí en esta plataforma saben a qué me refiero. Tenemos redes de cómo acuerparnos, de cómo estar juntas. Y esas redes y esos momentos de estar juntas se les tiene miedo porque es el momento en que estamos construyendo hilos de solidaridad, pero también de acuerpamiento, de ayuda mutua. Eso es fundamental seguirlo fortaleciendo. El hecho cuando se hablaba de que no debemos de vernos como enemigas, porque hay todo un trabajo para que aunque seamos, como por ejemplo la mujer negra, en este momento que estamos haciendo un trabajo sobre la vida de los negros importan, también las otras mujeres, las mujeres blancas, las mujeres de otras nacionalidades, deben de entender que esa lucha que están enfrentando las mujeres negras a nivel mundial es su lucha, es nuestra lucha, igual como también lo vemos y se ven otros movimientos. Quiero hacer mención, Claudia, de un artículo que hace poco publicaste con una compañera de Bolivia sobre cómo las mujeres damos respuestas también ante problemas endémicos como el tema del coronavirus. Nosotras como mujeres garífunas también hemos construido esa red de respuestas desde las mujeres para enfrentar cualquier virus. Como lo decía nuestra hermana brasileña de Brasil, perdónenla que no le recuerdo el nombre, tenemos que destruir ese virus que es el capitalismo, pero tenemos que construir respuestas desde las luchas de nuestras compañeras, de las mujeres, desde las comunidades, desde la base, desde estas mujeres que dan respuesta día a día, ya no solamente para luchar por los derechos individuales como mujeres, sino que también los derechos de la naturaleza, los derechos de vivir mejor, de un bienestar, de que todas estemos bien, que todos estemos bien, porque este es un planeta que está colapsando, que se está muriendo, y las mujeres tenemos las respuestas en la mano. Yo estoy plenamente convencida de eso. Quiero decir que cuando vemos lo que pasan y lo que enfrentan las mujeres a nivel mundial, entendemos que como mujeres tenemos que ir y continuar hilando, tenemos que seguir construyendo esos hilos. Y por eso es un privilegio y es un honor estar con ustedes, compañeras. Estamos con el alma dolida, con un dolor profundo que estamos enfrentando a nivel de todo el pueblo garífuna, no solamente el que vive en Honduras, sino que también a nivel mundial. Pero también tenemos esperanzas, porque hay, desde todos los confines del planeta, hay un clamor de que se respete la vida del pueblo garífuna. El pueblo garífuna, repito, estamos ante un embate y ante un plan macabro. Inclusive hoy salieron ya publicaciones donde dicen que no somos hondureñas, que no nos olvidemos que somos allegados y allegadas a Honduras. Ese es un plan macabro para el tercer destierro del pueblo garífuna. Y tenemos que enfrentar eso, y las mujeres estamos enfrentándolo. Quiero agradecerles, felicitar a todas las compañeras y compañeras y gente que están escuchando en este momento, diciéndoles que la construcción organizativa es la que nos puede salvar. Estar organizadas, ahí donde estemos, es todo el mundo ha escuchado lo que yo he dicho, lo que hemos venido insistiendo. Volvamos a vernos, volteemos a ver al lado, a quienes están a nuestro lado, estemos donde estemos, construyamos autonomía, soberanía, pero sobre todo humanidad, porque nos están deshumanizando y es un plan muy peligroso, la deshumanización de los seres humanos, de la humanidad, y ese es un reto mayúsculo, es un reto el más grande que siento yo. En la medida que nosotras vamos humanizándonos, vamos a entender que la lucha de Kurdistán, las mujeres de Kurdistán están con Abya Yala, que la lucha de aquí de Abya Yala están allá en Kurdistán, en todas partes del planeta. Están destruyendo la naturaleza, están destruyendo la vida. Y las mujeres somos las que vamos a realmente construir la vida. Muchísimas gracias, compañeras, hermanas, por permitirme estas palabras. Como comprenderán, hoy 30 es el Día Internacional de los Desaparecidos y estamos en las puertas y estamos haciendo muchas actividades. Muchísimas gracias. Buiti amidi, seremos un sungu benidun en lo agichu musu buda no lo nayanu ayagi. Gracias, hermanas. Aquí, Música y Noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Te invitamos para encontrarnos mañana en esta, tu radio, y en el mismo horario. Fue una producción de Radio La Negra.